Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y damos la cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en los 940 amplitud modulada y a través de la www.radiocce.com. Hoy Quito amanece con una temperatura bastante fría y que aspiramos que todas las personas pues tomen las precauciones del caso para evitar gripes, resfríos. Así que Quito tiene 9 grados centígrados. Igualmente queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a mis compañeros Diego Salazar en controles y en la conducción, nuestro compañero Darío. Buenos días. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les presentamos hoy nuestro programa número 46. Seguramente ustedes ya nos están escuchando a través de los 940 AM en toda la provincia de Pichincha. También recordarles que estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Hoy es martes 7 de enero, un exitoso martes. Les auguramos a todos nuestros oyentes. Como siempre, queremos dar paso ya a nuestro equipo informativo. Queremos agradecerles que este informativo es fruto de un equipo de trabajo. Tenemos al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, en los controles Diego Salazar. En la promoción está Natalia Loza, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. mi bienvenidad. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 34 minutos, nos acompaña el dúo Benítez Valencia en el tema Bruma. Esto es para ilustrar nuestra información, porque tenemos información que tiene sus hechos el 6 de marzo y tiene relación con este tema musical. Así es, efectivamente, nosotros podemos disfrutar de este gran dúo que tuvo una trayectoria espectacular aquí en nuestro país. Y un 7 de marzo de 1913 muere en Quito de tuberculosis el poeta Antonio Toledo. Sus poemas escritos en el año de 1885 y 1991 los reunió en un volumen que se llamó Brumas. Y uno de ellos precisamente es la letra del pasillo con el mismo nombre. Éxito del dúo Benítez Valencia, que ustedes han tenido el gusto de disfrutarlo al inicio y que obviamente está por acá de fondo musical. Pero les quiero contar, amigos oyentes, cuando son las 7 de la mañana y 35 minutos, que los hechos no se quedan tan solo en este 7 de marzo. Hay otras actividades, otros eventos que nos llevan ahora a un 7 de marzo de 1956. Así es, Darío, un 7 de marzo de 1956 fallece el poeta y escritor lojano José Joaquín Palacios Ledesma. Fue profesor y compañero en el Colegio Bernardo Valdivieso, segundo Cuevas Celi. Y con él precisamente hicieron juntos el pasillo denominado Para tus ojos y que también ustedes han tenido el gusto de escuchar. Con esta introducción musical y luego de hacer un recorrido por la memoria de nuestro querido Ecuador, es momento de conocer ya a nuestros invitados de este martes 7 de marzo. ¿Con quién estamos, Laura? Vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida en breves minutos a Michu Vallejo, con quien hablaremos sobre la muestra Estados Foráneos que se encuentra en exposición en la ciudad. Sí, efectivamente, Misha Vallejo estará con nosotros en un momento más. Pero a partir de las 8 de la mañana nos acompañará la poesía con la presencia del escritor Jorge Luis Bustamante, quien estará con nosotros para hablar acerca de su nuevo libro, Habitar el Dolor. Y también estará con nosotros María Clara Sarapi. Ella estará aquí para hablar sobre la poesía amazónica, Shuar, la trascendencia en dos cosmovisiones. No se olvide, nosotros somos Cultura en Acción, transmitimos en Pichincha a través de los 940 AM a nivel nacional e internacional en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional, desde su teléfono celular ya nos puede escuchar en la aplicación Radio CCE HD. Y les recordamos que a ustedes que hoy es 7 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los automotores con placa 3 y 4. Recuerde que el circuito está hasta el norte, a la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene en la mañana de 7 hasta las 9 y media y en la tarde a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Queremos comentarles también que hoy en la mañana se tenía previsto ya el cierre del puente de la Armenia, esto en el Valle de los Chillos, debido a arreglos que tenían que hacerlo en infraestructura de movilidad, así que les recomendamos que tomen precauciones, vías alternas y así de esta manera puedan llegar de forma segura y puntual a sus lugares de destino. El cierre temporal de este puente de la Armenia se tiene previsto dure al menos unos 6 días. Cuando son las 7 de la mañana y 39 minutos, es momento de presentar nuestro primer segmento informativo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio dan paso para la reglamentación de elección de autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según lo dispone la Ley Orgánica de Cultura. Los detalles los tiene enseguida Darío Males. El pasado jueves, la Comisión Especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la elaboración del reglamento de elección de autoridades de la institución bajo la nueva Ley Orgánica de Cultura se reunió conjuntamente con representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Comisión, de acuerdo con la resolución de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del pasado 16 de febrero, está integrada por los presidentes de los núcleos de Cotopaxi, Edmundo Rivera Arroballo, El Oro, Luis Serrano García, Azuay, Iván Petrov Rojas y Chimborazo, Guillermo Montoya Merino, a los que se sumó Yolanda Salgado, coordinadora de asesoría jurídica de este ministerio. Esta acción obedece al artículo 155, 152 y la disposición decimotercera de la Ley Orgánica de Cultura. Se espera que el texto elaborado por esta comisión especial será puesto a consideración de la Junta Plenaria para su aprobación. Esa misma instancia también deberá convocar a elecciones de autoridades de la sede nacional y de los núcleos provinciales de la institución. Bien, 7:41 a.m, la información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana no se detiene. Esta institución tiene un espacio para la fotografía a través de la muestra Miradas, Formas de Ver. Conozca más a continuación a través del reporte de Michelle Játiva. La exposición Miradas, Formas de Ver muestra las imágenes de 28 fotógrafos todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 16:45. El evento es organizado por Publicarte Estudio, como culminación de los talleres de los fotógrafos aficionados dictados por el profesor Luigi Buller. Flor Calle, coordinadora de comunicación de los talleres, explica más sobre esta exposición. El objetivo principal es poder dar a conocer cómo piensan cada uno de los fotógrafos, porque en cada una de las fotografías se veía reflejada la personalidad de cada uno de ellos. En base, por supuesto, a conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, pudieron hacer esta exposición. La exposición se presentará hasta el 9 de marzo en la sala Víctor Midera. La fábrica de Imbabura es un ícono textil imbabureño. En la antigüedad era una de las más grandes fábricas textileras del lugar. En el 2014, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Gobierno Municipal de Antonio Ante se propusieron restaurar el patrimonio cultural en los 10.000 metros cuadrados en donde funcionó la empresa durante décadas. Ahora el público puede observar fotos de la época, máquinas antiguas, rústicos telares e implementos de trabajo que forman parte del museo conmemorativo a la lucha de los trabajadores y sus derechos laborales. En la fábrica de Imbabura además podrá disfrutar del centro de convenciones y eventos, áreas gastronómicas, una plaza de exhibición histórica y cultural, y todos los fines de semana de 11 a 17 horas de la Galería Artesanal de Tejidos y Bordados, Fibras Naturales, Madera, Cuero, Pintura, Bisutería y Orfebrería, Cerámica, Agroindustriales y Música. Si desea consultar sobre los eventos culturales, puede ingresar a www.fabricaimbabura.gov.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y bueno, nosotros queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado que se encuentra aquí en Cultura en Acción. La semana pasada, en Más Arte Galería, se inauguró la exposición Estados Foráneos. Y en nuestros estudios está ya con nosotros el fotodocumentalista Misha Vallejo, creador de esta exposición, y está aquí para contarnos cada uno de los detalles. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días, Misha. Esta exposición, lo estaba revisando a breves rasgos, y se le caracterizaba con una mirada a la intimidad. Sí. ¿Qué tal si nos comentas lo que se puede observar aquí? Sí, bueno, esta es una serie del 2012-2013 y es la serie más íntima que he expuesto hasta ahora. Yo vengo de la fotografía documental, pero esta serie intenta quebrar un poco con eso, y intenta ser un poco más experimental, y por eso decidí fotografiar mi vida en ese entonces, mis problemas, mis ilusiones, mis esperanzas, de una forma un poco más abstracta, no documentando así súper fotoperiodísticamente como en otras ocasiones, pero experimentando más, haciendo otro tipo de fotografía, volviendo a lo más primitivo, intentando perder el control cuando hago las fotografías. Bueno, todas las fotografías son hechas en la noche, y con exposiciones largas, buscando un poco de luz. Esa era también la ¿Hay una puesta en escena en las fotografías? Muy poca. No, generalmente no. O sea, es mi vida diaria y la gente más allegada que era en ese entonces. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo fue el proceso de ir capturándote a ti las imágenes? Es muy difícil y es también... abre mucho los ojos para mí como fotoperiodista, como fotodocumentalista. Es un poco raro eso de que a los fotógrafos nos pongan del otro lado del lente, y es aún más raro si yo mismo soy el que a veces me hacía autorretratos. Entonces yo también tenía que encuadrar la escena y saber dónde sentarme, pararme o qué hacer. Uh-huh. Eso me ayudó bastante para trabajar con otros sujetos, para trabajar en mi labor de documentalista, en mi labor del día a día, para saber cómo uno se siente del otro lado de la lente y cómo yo debo comportarme con el sujeto para que se abra, para que sea él mismo o ella misma. En el momento en el cual ya sacabas imágenes de otras personas, ¿cómo fue ese proceso en el cual hacerte invisible como fotógrafo para que no haya una incomodidad por parte de los otros sujetos? Hay dos recetas. Una es tiempo, que hay que pasar muchísimo tiempo con los sujetos y generar esa confianza. La otra es simplemente llevarte bien como persona. O sea, no, al principio conocer a la gente como persona y después ya sacar la cámara y hacer el trabajo. Entonces, y bueno, como esta es una serie súper íntima, entonces la gente que estaba alrededor mío era gente súper, súper cercana, entonces ya estaban acostumbrados que yo siempre... ¿Como un retrato familiar? No tanto, o sea, es un poco más íntimo que eso. Y la gente ya está acostumbrada a que yo siempre ando con la cámara, siempre encuentro buena luz y comienzo a hacer fotos. Entonces la gente que es cercana a mí ya sabe cómo es la cosa. ¿Y cuál fue la idea con la que nació esta serie? ¿Por qué hacer esta serie? Bueno, fue un momento de quiebre en mi vida. Era un momento en que no sabía dónde iba a vivir, si iba a vivir en Ecuador o en el extranjero. No sabía qué iba a hacer de mi vida profesional, porque estaba en una transición entre... Yo estudié diseño gráfico, pero ahora me dedico 100% a la fotografía. Esa era justo la transición. No sabía cuál era mi lenguaje fotográfico, no sabía qué diablos de ser. O sea, era todo una sopa de cosas que tenía en la cabeza. Entonces la única forma que yo encontré fue la fotografía como terapia. Entonces, hacer fotografía de las cosas que me importaban sin pensar, solo dejarme llevar, era fotografía para mí. No, inicialmente no era para mostrar a nadie. Por eso las fotos son de 2013 y las estoy mostrando ahora en el 2017. Entonces, era más que nada era una terapia diaria, ¿no? Entonces, simplemente por la noche, por la madrugada, salía a hacer fotos o hacía fotos en la casa o en la casa de amigos. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a pensar en exponer? ¿O cuál fue, el empujón que te llevó a que esto hay que mostrarlo al público? Sí, bueno, el empujón... mostré a dos editores y curadores hace como unos 2 años, solo para ver qué me decían, porque siempre hay como, yo siempre tengo ese conflicto de que los editores fotoperiodísticos dicen que mi trabajo es demasiado artístico para ser publicado en un diario. Uh-huh. Y los editores y los curadores de galerías dicen que mi trabajo es súper fotoperiodístico como para ser expuesto en galería. Entonces siempre es como que una... no se sabe bien en dónde estoy, y eso me gusta mucho también, estar en esa frontera. Entonces enseñé a dos personas, Mike Davis, que es un editor, ex editor de National Geographic, que me dio buenos comentarios acerca de la serie en el, cuando estaba trabajando, y Ana María Garzón, que es curadora de arte contemporáneo, que también me dio buenos comentarios. Entonces ella también fue una de las que me empujó a mostrar la serie, porque yo no estaba listo. Yo le mostré en el 2015, creo, la serie 2015, o sea, 2 años después. Amigos oyentes, tenemos las 7 de la mañana y 50 minutos. Les recordamos, está con nosotros el fotodocumentalista Misha Vallejo, y estamos hablando sobre la exposición que se denomina Estados Foráneos, que tiene su lugar en Más Arte Galería. Esta exposición se inauguró el pasado 2 de marzo, y tengo una interrogante. Quisiera que nos cuentes si estas imágenes que tú las has sacado desde el 2013... finalizan en esa exposición, o hay futuros proyectos para darle más aliento a esas imágenes, tal vez otras exposiciones, o hay un proyecto de un libro. No, estas imágenes es solo sobre este momento de mi vida. Entonces sí, finalizaron en ese año, en el 2013. Es como un capítulo cerrado. Entonces también una parte para cerrar ese capítulo es mostrarlas al público y tener un feedback. Trabajo en otros proyectos diferentes ahora, en varios, pero no, este proyecto ya está. Entonces, quien se pierde esta exposición no la volverá a ver más. Sí, bueno, no. ¿Hasta cuándo está en Más Arte Galería? Va a estar hasta el 24 de marzo. Hasta el 24 de marzo. Sí. Y coméntame, a tu criterio, ¿cómo encuentras la fotografía desde el arte? No como un como una captar la realidad, sino desde el arte. Sí, bueno, es un momento muy interesante este, ¿no? Que ahorita todo lo que se escribe de la fotografía es que no capta la realidad, sino es una interpretación, que la fotografía simplemente es una herramienta más, como como un pincel para un pintor, como un cincel para un escultor. La cámara es otra herramienta para expresarse y para ser un medio de comunicación. A mí me gusta mucho uno de los pensamientos que decía Susan Sontag, que es una curadora de arte. Bueno, ella decía que la fotografía es un lenguaje, que es como el lenguaje, como el español, como el inglés. Con español e inglés tú puedes escribir informes burocráticos e informes científicos, hacer poesía o hacer prosa. Con la fotografía puedes hacer lo mismo, o sea, es solo una herramienta que te permite hacer informes científicos, informes burocráticos y poesía y prosa. Misha, la fotografía es tan importante en el mundo actual para muchos. Sí. Sin embargo, quisiéramos que nos comentes tu criterio. Ahora todas las personas tienen un celular inteligente, claro. Ven algo que les agrada, toman la fotografía y la podemos ver en las diferentes redes sociales. ¿Y cómo podemos admirar si esa fotografía está cumpliendo todos los parámetros para hacer la mejor fotografía? Sí, bueno, es ahorita en estas épocas todos somos fotógrafos, y eso es cierto. La cosa es que para mí lo importante en la fotografía es la historia que hay detrás, la idea que hay detrás, lo que queremos contar. Para mí una buena fotografía está chévere para verla en Facebook, en Instagram, lo que sea, ¿no? Pero para ver una buena fotohistoria, para, entrar en otra realidad, en la realidad ya de un autor, eso es una cosa diferente. Se necesita muchísimo trabajo, muchísimo pensamiento, que no se lo ve, o sea, se lo siente en la fotografía, pero no se lo ve, ¿no? Alguien decía que ahora es como la mejor época para la fotografía y la peor época para los fotógrafos profesionales, ¿no? Nos quedamos sin trabajo. Se quedan sin trabajo. Sí, pero para mí eso nos da otro reto, ¿no? ¿Cómo contamos esas historias visuales con ayuda de la cámara de forma diferente, que no lo hace todo el mundo? Y este es, bueno, un intento, ¿no? ¿Y puedes darnos algunos tips, por ejemplo, para decir, bueno, esta es una buena fotografía o no lo es? Es muy difícil decir, el arte es súper subjetivo, la fotografía también, entonces... ¿Pero algo básico habrá? Que te mueva por dentro. Para mí una buena foto es que te mueva por dentro y que te cause alguna emoción, como cualquier pintura, como cualquier escultura, que te cause algo más allá de lo visual. Que la sientas en la piel, que la sientas por el olfato, que la quieras tocar, que veas estas superficies, no sé, que la sientas más allá de lo visual. ¿Por qué los fotógrafos tienen mucha conexión, por ejemplo, con la noche para tomar ciertas fotografías? Creo ¿Cuál que, es la razón? Sí, es una cosa muy, para mí es un poco banal, ¿no? Que la fotografía es dibujar con luz. Entonces, en la noche hay muy poca luz. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar ese rayito de luz en la oscuridad. Es algo, una idea súper simple, pero es como la idea básica de la cámara oscura, que es la predecesora a la fotografía. Captar pequeño destello de luz en un ambiente totalmente oscuro. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Misha Vallejo. Hablamos de su exposición Estados Foráneos, que se ofrece al público en Más Arte Galería. Quisiera que nos comentes, volviendo a lo que podemos observar en esta muestra Estados Foráneos, hay una técnica que tú utilizaste ya para la impresión, que la leía que no existe ya en el país. Sí. ¿Qué tal si nos detallas un poco? Sí, bueno, están impresas sobre soportes súper brillantes. Son dos tipos diferentes de soportes. El uno es papel Kodak metálico, que ya no existe en el país. Lastimosamente es un papel bastante brillante, que la idea es que el espectador, cuando vea las fotos, se vea reflejado en las fotografías también. No le ¿Brilla? Sí, brilla bastante. Entonces, tener ese brillo, cuando miras la fotografía de frente, te ves ahí adentro. Uh-huh. Entonces, es un poco también ese juego para llevar al espectador a otro tipo de realidad, una realidad que existía solo en mi cabeza, pero que sin embargo está fotografiada. Es como un juego, ¿no? Uh-huh. El otro tipo de impresión se llama Chromalux, que es una impresión sobre aluminio, sobre láminas de aluminio y con acrílico brillante encima. Entonces también da una sensación parecida, también te ves reflejado ahí. Este tipo de impresión es más grande, es más durable, es más transportable, entonces eso también era importante para mí, para llevarlo a otros lados. Uh-huh. Y ahora las imágenes que también nos presentas, esas son completamente directas, de la cámara al momento ya de la impresión, no hay ningún proceso de edición. Hay un pequeño proceso de edición, ¿sí? Que es, bueno, por mi educación yo vengo de la fotografía documental, y ahí hay reglas muy claras sobre edición. No se pueden alterar colores, máximo se pueden hacer con cambios de contraste, balance de blancos y bueno, muy pocas cosas, que son las cosas básicas que se hacen en un cuarto oscuro al momento de revelar. Y es exactamente el mismo proceso, o sea, es desde la cámara, la computadora, edición básica de contrastes, balance de blancos y listo. Y hasta, ¿no? Ahí. Y hasta ahí. Sí, uh-huh. No aumenté nunca nada, no quité nada, máximo algún reencuadre, pero no, nada muy... Y bueno, casi para cerrar, ¿actualmente en qué otros proyectos trabaja Misha Vallejo? Bueno, en varios. Sí, no me puedo quedar quieto en uno solo. Ahorita estoy editando el segundo libro, segundo fotolibro, que esperemos que algún día salga. ¿Cuál es la temática? ¿Qué imágenes se ven ahí? Sí, hice un viaje en el 2015 desde Manta hasta Manaos, por toda la ruta de la futura ruta comercial que se tenía planeado en algún momento. O sea, Ecuador-Brasil. Sí, desde Ecuador a Brasil, desde Manta, Amazonía, ¿no? Ajá, por toda la Amazonía hasta llegar a Manaos. Y la idea era documentar al ser humano, la vida diaria, en estos pueblos y ciudades que es por donde se va a pasar la ruta. Entonces fue un viaje de 3 meses más o menos, en donde saqué miles de fotografías y en donde a mí me interesaba bastante relacionarme con el ser humano que vive ahí, y la ruta era más que nada una excusa para viajar, para conocer a esa Sudamérica un poco más salvaje, ¿no?, que está en la Amazonía. Y bueno, tú hace un momento nos mencionabas, haciendo referencia a Susan Sontag, que la fotografía aparece como un lenguaje en el cual uno puede hacer desde narrativa, poesía, pero la fotografía no es que tenga una gran presencia en las librerías, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué no tiene mucha presencia? Es difícil. El problema mayor son los costos de producción de un fotolibro. Cuesta más que un libro normal. Claro, sí, porque se debe ser muy exigente en papel, en términos de calidad gráfica, para que las imágenes sean impresas bien. Se necesita un diseño más riguroso, se necesita una preparación de color de todas las imágenes, que son procesos costosos. Los papeles son costosos. Todo este proceso es bastante costoso. Entonces, por eso tienes en librerías que un libro normal, no sé, te vale 5 o 10 dólares, un fotolibro te vale mínimo 20, 30 dólares, entonces ya es el por doble. Por los costos de producción. Claro, por los costos de producción, más que, no sé, queramos hacernos ricos o algo así, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. También hay este otro problema, que son los impuestos a papel, a tintas, impuestos a la importación de libros impresos en otros países. Entonces, también eso añade otro costo. También le sube el valor. Sí. Amigos oyentes, vamos a cerrar esta entrevista. Agradecemos la presencia del fotodocumentalista Misha Vallejo, quien está presentando su exposición Estados Foráneos en Más Arte Galería. ¿Nos puedes recordar dónde se encuentra este espacio? Sí, la galería está en Quito, en la avenida 12 de Octubre. Están justo en la mitad entre la Plaza Artigas y el Hotel Quito. Es en el edificio Mirage. Perfecto, entonces allá será la cita hasta el próximo 24 de marzo, que se mantiene esta exposición. Muchas gracias, Misha. Muchas gracias. Gracias, Misha. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

Quito Cumandá y arroba Marcha de las Putas. Bien, 8:09 a.m. La información no se detiene, en este caso nos vamos hasta Cuenca, que ya cuenta con su Museo Remigio Crespo, completamente restaurado. El Museo Remigio Crespo en Cuenca cumplió ayer 6 de marzo 70 años de servicio al público. El edificio ha sido restaurado en su construcción e instalaciones, un trabajo que ha tomado 15 meses y ha requerido una inversión de $1.5 millones. Para abril se tiene previsto la inauguración del museo con mobiliario de exposición. La falta de espacios ha impedido que la población conozca los bienes culturales del Museo Cuencano, conformados por más de 28.000 piezas. El nuevo mobiliario del museo estará operativo y permitirá exponer de mejor manera las colecciones. Las dos entradas serán por la calle Larga y por el paseo 3 de noviembre a la orilla del río Tomebamba, en donde también podrá disfrutar de amplios espacios para las muestras culturales, área educativa de conservación y cafetería. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la deja todo, la manada desecha, los hijos, bordé el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Cuando son las 8:11 a.m, es momento de dejar pasar a la poesía a nuestra cabina. Está con nosotros el psicólogo Jorge Luis Bustamante para hablar de su poemario Habitar el Dolor, que se presenta este 8 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro invitado es psicólogo clínico, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ha escrito para la revista Utopía y es cofundador del grupo de poesía El Tornillo y fundador del grupo de literatura Apurema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Jorge Luis. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por el ambiente y, bueno, por el tiempo también. Buenos días, Jorge Luis. En realidad, imagino es un éxito tener ya tu segunda publicación en contados años. ¿De qué se trata Habitar el Dolor? Bueno, Habitar el Dolor es un libro que nace hace más o menos 2 años. Como siempre, creo que todo libro nace de una necesidad. Este nace justamente de la necesidad de querer habitar el dolor. Tal vez era un momento en el que estaba demasiado a flor de piel esta cuestión de los duelos, la melancolía y estas cuestiones. Entonces nace este libro que tiene 3 partes. La primera es habitar el dolor, la otra es reescribir la ausencia y la última es transparencias. Entonces son como caminos más o menos. En este trayecto de la construcción de este libro, ¿qué concepto, qué definición has desarrollado sobre el dolor? Bueno, o sea, ya por, digamos, mi profesión, el dolor es como un mal necesario más o menos en la psicología y también en la poesía. Digamos que el dolor es esta cuestión que te impulsa, que es como un móvil siempre en la vida, porque te va a hacer querer alcanzar las utopías, tal vez, o bien te va a estancar, depende de cómo este sea llevado. Uh-huh. Y en este caso, ¿tú habitaste el dolor de manera personal, con hechos que te afectaron primero a ti y luego los desarrollaste en la poesía? ¿Fue así el proceso? Sí, digamos que el poemario es bastante personal, porque son vivencias desde la infancia. porque yo creo que desde la infancia uno comienza a entender qué es la cuestión del dolor, tal vez desde la primera vez que uno se cae del columpio hasta la primera vez que le parten el corazón, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Todo directamente solo tuyo? Claro, o sea, es visto el mundo desde mí, algo así. O sea, desde mi dolor puedo ver el dolor de los otros, como una cuestión empática también. Uh-huh. Y más o menos, ¿con cuántos poemas podemos encontrar aquí en Habitar el Dolor? Hay alrededor de unos 50 poemas en ese libro. 50 poemas. Uh-huh. ¿Todos estos los vienes construyendo desde el 2000, hace dos años, 2015? Sí, 2015, ajá. Uh-huh. Y en este caso tú lo has topado, Habitar el Dolor, ¿no? Pero durante todo el tiempo, ¿te dedicaste a escribir exclusivamente este libro? No, la verdad es que no. Digamos que yo tenía algunos poemas que respondían a un eje temático que luego llegó a ser Habitar el Dolor, pero tenía otros que se iban un poquito de lado y ya respondían a otras cuestiones y todo, entonces esos fueron formando parte ahora de un libro que estoy armando que es inédito aún, pero Habitar el Dolor sí tuvo algunos poemas que también los sacamos, otros poemas que eran demasiado redundantes y bueno... Las cuestiones que a veces pasa, que uno también cae en lo cíclico y... En tu proceso de escribir y durante esos momentos dolorosos que nos cuentas que has pasado, ¿se convirtió tal vez en alguna terapia escribir? Yo creo que escribir siempre es una terapia. Cualquier manera de arte es una terapia, porque permite justamente dar sentido y significado al sentir que se está pasando por ese momento. Por ejemplo, el dolor, poder plasmarlo en una hoja, poder plasmarlo como un pintor en una pintura o en una canción, siempre se vuelve un tipo de catarsis y siempre es terapéutico. Cuando fuiste finalista en el festival, en el concurso Poesía Paralelo Cero, ¿cuáles fueron los comentarios de las personas a las que llegó este trabajo? Bueno, los comentarios, la verdad, sinceramente no los escuché mucho porque como el jurado saca 10 y luego 8 finalistas y después ya queda el finalista, entonces solo salen los comentarios del finalista nomás. Uh-huh. Pero bueno, espero que les haya gustado, me imagino que sí, ¿no? Para que haya llegado a ese lugar. Se dice que la poesía es uno de los géneros literarios que cuesta llegar al público, que la poesía es leída por los poetas. ¿Qué crees al respecto? Yo creo que eso tal vez ha sido como un mal que ha pasado ya por muchos años en todo el mundo y aquí en el Ecuador también. Porque, o sea, ¿eso existe? Claro, existe, pero es como una especie de imaginario creado, como que la poesía solo es para los poetas, cuando en realidad yo pienso que la poesía es para todos, porque todo es poesía. Como todo es canción, como todo es arte, como todo es pintura, o sea, todos somos sentir. Entonces, sí sería bonito que se vaya transformando esa cuestión del imaginario de que la poesía es solo para poetas. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos 8 de la mañana y 17 minutos y nos acompaña el psicólogo Jorge Luis Bustamantes. Estamos hablando sobre su libro Habitar el Dolor, que está próximo a presentarse este 8 de marzo, de manera precisa ya mañana, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro se presenta bajo el editor El Ángel y quisiera pedirte, Jorge Luis, si le damos una repasada a este libro, encontramos un poema y nos recitas, nos haces conocer más sobre esta producción que se denomina Habitar el Dolor. Listo, claro. A ver, voy a escoger un poema que es uno de los favoritos de un amigo mío. A ver, ¿dónde se perdió? No se olviden de asistir, la presentación de este libro será a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión de mañana, 8 de marzo. ¿Ya lo tenemos? Sí. A ver, vamos, Jorge Luis. Autorretrato. El dolor se pasea inocente en el camino de los vivos, descansa en la subjetividad del florero. ¿Cuánta tristeza alcanza para llegar a tu cuerpo, para llegar a ser cuerpo o algo? Nunca nos quitamos la marca de nuestros labios, ni el niño y la niña tatuada en el pecho con el que amamos. ¿Cómo irnos de este caos? Eres tan mía como del silencio. ¿Nos repites el nombre? Autorretrato. Autorretrato. Este poema usted ya lo puede encontrar en el libro Habitar el Dolor. Y luego de este, de la presentación de este libro, ¿en qué otros proyectos trabajas tú? ¿Te dedicas exclusivamente a la poesía? Sí, actualmente estoy trabajando igual en El Ángel Editor con Javier Oquendo. Soy el asistente de él en el Encuentro de Poesía en Paralelo Cero, que igual ya se viene en abril. Y bueno, eso es a lo que más que nada me dedico. Pero tu línea es en la poesía, narrativa, ¿no? Siempre en la poesía. Tengo algunos cuentos, pero creo que me hace falta trabajarlos un poco mejor. Tal vez el género más afín para mí es la poesía. ¿Cómo entiendes, cuál es el concepto que tú manejas de poesía? Bueno, la poesía es, para mí, sería ese como rayo de luz o ese sentir que te choca en un momento determinado y es inmediato. Y eso hace que te fluya, como por así decirte, un discurso, pero que gire en torno a ese sentir. Pero un discurso corto, por eso no se hace narrativa, tal vez. Y la poesía actualmente en la ciudad de Quito, de los contemporáneos que generan la poesía acá, ¿manejan un lenguaje poético cercano al lector? Tú que has tenido la oportunidad de leerlos, conocerlos. Yo creo que, a mis amigos que conozco, que son de los años 90, cada uno tiene su propio lenguaje, su propio discurso. Y eso es lo enriquecedor también de la poesía, porque a veces unos manejamos la poesía desde el yo, otros manejan la poesía un poco más política, más militante, otros un poco más ligada a los saberes. Y bueno, siempre van cambiando un poco las discursividades, pero eso es lo que florece, sé que eso es lo que enriquece la literatura. Y en este parangón de poetas en la ciudad, ¿existen tal vez vanguardias o circuitos o comunidades de poetas que van de la mano casi por la misma temática? Claro, yo creo que sí, yo me imagino que sí. Siempre creo que uno se llega a juntar con personas más afines a lo que uno escribe, o tal vez personas más afines a una línea. Entonces me imagino que también con eso se crean sectas, así como una especie de séquitos medios extraños, de los que he escuchado, pero no soy testigo de esos, entonces no. O sea, tenemos la hipótesis de que puede existir. Sí, puede existir, como en todas las épocas puede existir. Este texto puede ser leído por cualquier persona, Habitar el Dolor. Sí, porque yo creo que cualquier persona siente, a cualquier persona le duelen las cosas, como ayer pensaba y decía, muchos decimos yo no lloro, o yo no siento, o yo no me enamoro, o yo no quiero que me amen, pero en realidad todos en el fondo queremos eso, porque somos personas que creo que vivimos al borde de una especie de neurosis siempre, queriendo algo del otro. Y en este Habitar el Dolor, ¿existe una salida a este estado de, que bien tú lo has mencionado, que el dolor es necesario, ¿no?, pero que siempre se busca salir de ahí? Sí, por eso es que la última parte se llama Transparencias y son algunos poemas que van en dedicatoria a amigos cercanos, a mis padres, a mi hermana, y bueno, esa es como, no el escape, sino el entender el dolor con el otro, porque eso creo que sería lo ideal. No dejar que el dolor le consuma a uno solo. O sea, uno tiene que aprender a convivir con el dolor. Claro, uno tiene que aprender a convivir con el dolor, pero no dejarse consumir, como te menciono. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros el psicólogo Jorge Luis Borges. Hablamos sobre su segunda... Jorge Luis Bustamante, me ha engañado el nombre. Jorge Luis Bustamante. Y hablamos sobre su segunda publicación denominada Habitar el Dolor. La primera publicación... Sí. La primera publicación, ¿qué temática tuvo? A la primera publicación son poemas que los escribí en mis años de colegio y los primeros semestres de la universidad. O sea, es un librito como de pequeños, por así decirlo, recuerdos y cicatrices. Ya, esto es de un carácter un poco más maduro. Sí, ese ya es un poco más maduro, en todo sentido, creo. ¿Y tú cómo observas como un escritor joven que ya das tus pasos en la literatura, cómo observas el mercado editorial? Bueno, el mercado editorial, yo diría que, al menos en la editorial con la que estoy con Javier, o sea, se lucha porque salga. Existe gente que quiere publicar, existe muchas personas que desean que se les dé como esta luz de decirles, claro, tu literatura vale, tu literatura sirve, no porque seas ecuatoriano significa que sea mala. Y el problema yo creo que es cuando uno sale ya, después de toda esta labor que está en línea de la edición y de las difusión y todo, pero uno ya sale al mundo después de unas 2 o 3 semanas y se da cuenta de que tal vez aquí en el Ecuador aún no se valora tanto a los escritores ecuatorianos o a la literatura de aquí. Por ejemplo, en la Feria del Libro, cuando estábamos en el stand, yo me acuerdo que estos libros, como tú ves, tienen una pasta bien bonita, ¿no? Bien llamativa. Sí. Y se acercó una niña corriendo y dijo, ¡ay, qué lindo es estos libros! Cogió uno de estos de la colección Líneas, quedó viendo, abrió y dijo, ¡ay, es poesía! Y cogió y dejó ahí y se fue. Entonces, igual cuando a la gente se le decía, como que tenemos literatura ecuatoriana, se van a referentes... A los clásicos, ajá, demasiado clásicos. Pero como que no hay un esfuerzo, tal vez también por difundir por otras instituciones, tal vez educativas o el Estado mismo, la literatura ya contemporánea. Y se pierden de muchas cosas, porque es súper enriquecedora. ¿Y la literatura contemporánea está ofreciendo, ofrece bastante, sale mucho? O sea, hay bastantes autores. Que sale mucho en el mercado, no creo que sale mucho. ¿Qué es lo que hace falta para que la gente comprenda que también hay que darle prioridad a la poesía contemporánea? Yo creo que en primer lugar hay que como invitarle a la gente a que entienda que la poesía no es algo raro, algo extraño, algo que solo pocos o que solo cierto tipo de personas, medias raras, entre comillas, le escriben, sino que es algo que todos tenemos tal vez en el interior la necesidad de escuchar, así como un buen consejo, así como un saludo de nuestras madres o de nuestros padres. Primero creo que se debería trabajar por ahí. Y luego comenzar a difundir más lo que es la literatura ecuatoriana, porque hay bastante y es muy bonita, muy enriquecedora, es súper linda, pero mucha gente lo deja de lado tal vez por miedo, porque teme aburrirse, porque teme que no le guste, que sean dólares gastados, que mejor me compro esta novela de 50 sobres de Grey, o bueno, las que salen así, porque cuestan 30, pero valen la pena, algo así. Jorge Luis, ¿cómo te pudo acercar la psicología clínica precisamente a la poesía? Bueno, yo creo que la poesía me acercó a la psicología, en cambio, fue un viceversa, porque yo desde el colegio ya tenía, o sea, ya escribía. Obviamente cosas así pequeñas, tal vez absurdos, pero ya eran escritos. Y desde ahí yo me ligué con la psicología porque noté que la psicología siempre estaba al contacto con esta cuestión del alma, ¿no? En algunas líneas, y con lo discursivo en otras. Y la poesía es un discurso como el del loco, más o menos, o el del niño, porque justamente es ignorado por una sociedad. Digamos que la sociedad condena a los locos a ciertos espacios, a los niños se los abyecta en su discurso y a los poetas no se les hace caso, porque son tres discursos que parece que no sirven para el sistema de producción, pero en realidad son los discursos que son, por así decirlo, más puros. ¿Qué es lo que le da la poesía entonces a la gente? La poesía creo que le salva del naufragio a la gente, porque muchas veces, tal vez sin quererlo, se escucha algún poema, inconscientemente se le queda grabado un verso a la persona y eso le alegra el día. Yo creo bastante en eso. Con un amigo sabíamos recitar versos aquí, justo en la esquina de la Patria, 6 de diciembre, a los carros. O sea, sin ánimo de nada, solo le recitábamos versos y era bien divertido porque la gente o a veces te cerraba la ventana o a veces se reía o a veces se iba más contenta. Y a mi amigo le dijeron algo que me pareció bien chistoso. Le recitó un poema de Juan Gelman, un verso a un señor, y el señor le quedó viendo y le dijo, joven, pero yo soy casado. Ahora, yo quería saber si es que nos comentas o nos ayudas un poco a trasladarnos a esa obra que acabaste de leer, un poema. Hablabas de evitar el dolor en la primera fase. La segunda fase, a ver si es que era transcribir la ausencia. Reescribir la ausencia. Reescribir la ausencia. Y la tercera fase era transparencias. Las transparencias. ¿Cómo incorporar esas tres aristas? Ya, digamos que evitar el dolor engloba a toda esa cuestión de cómo se le ve al dolor desde distintas formas y distintas vivencias, qué sé yo, desde la infancia, desde el primer amor, desde la primera frustración, todo eso engloba evitar el dolor. Luego, reescribir la ausencia pretende ver a esas mismas aristas, a esos mismos puntos de vista, desde una manera como de especie de crisálida, que a uno le hicieron cambiar, que le sirvieron de algo, que siempre fueron un aprendizaje, que nunca estuvieron ahí para decir, no, ya me quedé ahí, ya me quedé mal, ya no puedo hacer nada, sino que es una fase de decir y de comprender que eso sirvió para algo. Y la última parte de transparencias es ver al dolor ya con el otro también. O sea que los dos se pueden doler, los dos pueden sentir, y eso es lo mágico. Y eso es lo que hace la poesía, creo, que llega al otro y siempre se está acompañado. Jorge Luis, entonces la invitación para que el público se pueda dar cita y pueda disfrutar de la presentación del poemario Habitar el Dolor. Sí. ¿Invita entonces? Ajá, de mañana los espero con muchas ganas a las 7 de la noche, es en el aula Benjamín Carrión, y bueno, ahí estaremos presentando este librito. Además de poesía, ¿qué va a haber? Un momento musical y un poco de vino. Una velada. Un poco de vino a la poesía, por favor. ¿Este libro se estará vendiendo ahí? Sí, este libro va a estar a la venta. ¿Cuál será el precio para que el público se imagine y vaya mañana, preparado? Mañana este libro por precio de feria, y me quedé con la feria yo. De lanzamiento. Por precio de lanzamiento va a estar a $10. Perfecto. Ajá. Yo no sé si leíste ese aprendizaje, ¿no es cierto? No, ahorita. Así que con esto vamos a despedir a nuestro invitado Jorge Luis Bustamante, y el poema dice aprendizaje. Mi soledad no tiene nombre. Siempre se hace diferentes rostros. Se acumula en el polvo, olvida tras olvido. Ya no hay manera de sacarle al sol, que la tregua es una sonrisa, que se haga compañía en el amor. Ya no. El viento pasa por sus manos húmedas la noche. Ahora solo queda una taza de colada que reverbera, una mesa como catedral de olvidos, unos huesos que escriben la palabra tierra. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bien, amigos, son las 8 de la mañana y 31 minutos. Hacemos una pausa y en un momento más continuamos con más información y más invitados. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

La presentación busca que el espectador obtenga su interpretación de cada una de las dos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y dar la más cordial bienvenida a María Clara Sharupi. Ella es poeta del mundo shuar, de aquí de nuestro país. Ha sido premiada internacionalmente por su poesía, por sus tradiciones también que ella escribe, por esas leyendas, tanto en Estados Unidos como en Italia. Asimismo, María Clara es parte de la Academia Nacional de Historia y hoy está con nosotros para acercarnos un poco más a la poesía amazónica shuar, trascendencia en dos cosmovisiones. Bienvenida, María Clara, es un gusto compartir contigo. Maquete yomisa milagro de Dios, maya tumin casa de la cultura nahan urmananunamik mahman. Bueno, ¿nos puedes traducir? Buenos días, Laura Ríos. Agradezco la cordial invitación que me has hecho en este día, así como a todos los miembros y el directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es un gusto poder compartir contigo y quiero empezar leyendo algo que tú nos hiciste llegar en tu hoja de presentación. Dice, con el olor y el sabor de la chicha masticada, la fuerza de Natem y Maikiwa, hoy te canto, Madre Nuncuy. ¿Es algo de tu poesía? Sí, es algo de mi poesía porque quiero rendirle todo lo que soy. Tengo un compromiso como hija de Nuncuy, como hija de la tierra, como hija de Arutam, como tu hermana, de llevar con responsabilidad lo que mis abuelos me transmitieron, ¿no? Cuéntanos ese proceso y ese apego a la cultura de mantenerla viva. Bueno, yo me eduqué en un colegio y escuelita religiosa, ¿no? Entonces, al ver cómo los misioneros, a quienes no discrimino, a quienes tampoco les tengo ningún rencor, y los hermanos mestizos, compañeritos de escuela, me decían jíbara, ¿no? Jíbara, y cogían todas mis cosas, los pateaban, los botaban al suelo, me arranchaban mis cositas, y quedó sembrado eso en mi corazón, jíbara. ¿De dónde nació la palabra jíbara? Porque yo soy shuar. Entonces, desde pequeña yo tenía un sentido de rebeldía. ¿Por qué tienes que ponerme nombres que no me corresponden? Y al ir entendiendo que tengo que defender lo mío, que no puedo permitir la idea del colono, la mente colonizada que trajeron los conquistadores, cómo instauraron así de cierta manera, sembraron el corazón de los colonos, de los macabeos, en este caso porque yo viví y crecí en Macas, en Sevilla, Don Bosco, no te permitían a ti como shuar decir quién, todo lo que, quién eres tú, la esencia de tu palabra, la esencia de tu lenguaje, de tu sentir, de tu pensamiento, sino ellos, los colonos, los traductores, ellos te imponían incluso a ti y te traducían diferente a lo que realmente tú eras, lo que tú querías expresar de qué es ser shuar. ¿Y qué es ser shuar, María Clara? Ser shuar es reconocerme como ser humano. Shuar, eso significa shuar, soy ser humano. Por eso, o sea, cuando nos dicen jíbaro, salvaje, esa palabra despectiva, entonces no, los shuar nos organizamos, nosotros no somos jíbaros, nosotros somos shuar, y nos autoidentificamos, nos autorreconocimos como seres humanos. En el caso de la poesía, María Clara, tú rindes homenaje a la mujer. ¿Es así? A la mujer, porque la mujer es la diosa tierra. ¿Sí? Es ella que se transforma, quien se transforma en una niña y sale al encuentro de la mujer más humilde y le enseña el arte de la abundancia, el arte de la elaboración de las vasijas de barro, de todos los instrumentos del hogar, ¿no? Le enseña. Y a su vez, como tiene el poder y la potestad de ser la diosa, ella convoca e invoca la abundancia de la producción, de la agricultura, de todas estas sus enseñanzas. ¿Cómo la tierra madre se transformó en mujer para enseñarnos a nosotros sus secretos de ser diosas, ¿no? Por eso es, y esa relación tan estrecha de la mujer shuar y del hombre shuar con la naturaleza. Es que nosotras somos naturaleza, nosotras somos agua, nosotras somos fuego, nosotras somos pasión, nosotras somos todas ese conjunto de emociones que si tú miras el cielo, suspiras, si tú pisas la tierra, sientes el palpitar del corazón, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué hago yo aquí si no agradezco a quién me trajo a este mundo? María Clara, ¿qué ha significado para ti el haber sido reconocido tu trabajo en otros países? Mira, quizás eso es un logro personal. Para mí la satisfacción más grande es que el mundo shuar, mis hermanos shuar, hayan reconocido en mí la humildad de exponer, de hermanar esta voz que camina, esta voz que te embriaga, esta voz de la selva en mi lengua madre. Que me aplauda, bueno, quizás por la tonalidad de la voz, por ser una lengua diferente, casi me ha impactado mucho, me llena bastante, y siento que los ecuatorianos nos falta mucho por reconocernos. Entonces, pero que me haya reconocido la nación shuar, mis hermanos, mis hermanas, mis abuelos, mis abuelas, antes, ahora, y seguirán reconociéndome después, eso es, para mí, ese es el éxito. Vamos a leer uno de los fragmentos de ese trabajo que lo vienes realizando durante toda tu vida. A ver, pídeme, ¿qué quieres que te lea? ¿Puedo leer? ¿Qué quieres que te lea? ¿Qué tienes? Tengo todo. A ver, bueno, yo creo diré que como estamos aproximándonos al Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer, hay uno que dice, ¿no? O un poema, y dice: mujer shuar, somos de la selva, las voces que quieren tener calladas, pero somos alboradas, somos como el amanecer, frente a actitudes atroces, frente a actitudes discriminadoras. Somos nube, somos barro, somos tierra, con olor a canela, al ispingo, a la chicha masticada, a la guayusa, la fuerza de Natem, la fuerza de Maikyoa, hija de Arutam, hija de Nunkui. ¿Y en tu lengua? Shuar nua asan, Arutma nawantri asan, Nunkui nua asan, Yamai hui namputan ityahai. Ahí hemos podido escuchar nosotros a María Clara, su poesía, tanto en español como en su propia lengua, que es Shuar, en María Clara, ¿verdad? La lengua que nos acaba de mencionar. Shuar Chichán. Shuar Chichán, ¿ya? ¿Y qué ha significado para ti el haber podido mantener esa lengua? Mantener la lengua Shuar es mantenernos vivos como los ecuatorianos, de verdad. Esto no es solamente, no es un tema cultural más. Este no es, ¿cómo te puedo decir? No es un extracto extranjero. Es que tú eres tan, tus raíces son esas. Quizás tus abuelos, tus orígenes, quizás serás de un pueblo originario. ¿De dónde vienen los ecuatorianos? Soy ecuatoriana, ante todo, una shuar ecuatoriana. Mira que cómo no quisiera verme al pasar de los años una lengua que ha muerto. Una lengua que por descuido de nosotras mismos empezando, por eso decimos los shuar. Cito algo que una gran mujer, Lucía, Laura, Laura dice, bueno, decimos, shuare kyumka, shuar chicham hai artin, shuar chicham hai chichastin, nu atineitme. Si eres un verdadero shuar, tienes que saber leer, escribir y hablar tu lengua shuar. ¿No es cierto? Entonces, se va a desaparecer la lengua. Yo veo ciertamente que en toda América Latina, en el mundo, ha desaparecido, porque apreciamos lo extraño. Siempre nos gusta lo extraño. Y no es malo querer aprender de lo extraño, de lo otro. Pero es que lo nuestro es esto, las lenguas. ¿Qué mensaje le darías tú a la población para que se acerquen a esta cultura y no la cultura de ustedes se pueda acercar al mundo occidental? ¿Lo podemos hacer en español y en tu propia lengua? Mashiño shuar tiram, apach tiram, ecuatur nunca nampujar muinanuna, vinichiarum, tzika juka atumi chichamite. Cajín Mati, no olvides tu lengua, que esta es tu lengua ecuatoriana también. Invito a que te acerques, invito a que vengas y podamos compartir, podamos convivir a través de esta lengua, que es la tuya, que es la mía. Vamos a ir finalizando este diálogo, María Clara, y a ver si es que tenemos otro poema que te gustaría compartir con nuestros amigos oyentes que son parte del noticiario Cultura en Acción. Bueno, esto es porque los anen son plegarias, son cantos al amor de la esposa, al esposo, al hijo. Bueno, ¿no? Es la seducción propia, la seducción viva, ¿no? ¿Cómo dice? Tushimpiach, trepadora. Tushimpiach yanta yanta ahak miñash. Vicha pachitsuk, aya i miakhai. Visha visha ahak musha, aya i ikim miakhai. Mai nanka, katkyusha, aya i ikim miakhai. Trepadora, eres trepadora como la hierbita trepadora, como el bejuco trepador. Aunque me seduzcas, no ningún gesto de mí tendrás. Aunque me sonrías, con tu mirada no haré caso, aunque pasabas a mi lado, no hice caso de ti. ¿No? Es la mujer, bueno, que tiene dignidad, que se respeta, no, está casada, entonces dice al hombre, así te contoneas, así te vistas, emplumado de colores, yo no te voy a parar asunto, ¿no? Porque tengo quien está trepado en mi corazón. Bueno, y hemos podido escuchar nosotros la poesía de María Clara Sharupi. Ella es de la comunidad Shuar, de acá de nuestro país, y hoy ha estado para compartir con nosotros la poesía amazónica Shuar y esa trascendencia en dos cosmovisiones. María Clara, quedamos comprometidas para tener otra oportunidad de seguir dialogando y conocer más sobre la música, los Anet, los Namtet, los Uhak, también los Ubishin, Suamatin. Bueno, que son cantos para el mundo social, cantos para lo ritual, cantos para la guerra, cantos también para la naturaleza, para la madre tierra. Así que, María Clara, qué gusto haberte podido o haber podido compartir contigo aquí en los estudios de la radio. A ti, Laura, muchas gracias por la invitación. De verdad, deberían haber muchas Lauras, ¿no? Muchas Lauras, muchas Marías Claras, Sharupi, que quieran aprender, porque todo es un aprendizaje. Antes de cerrar, yo sí, así profundamente, mira, para qué difícil es para una mujer indígena esto de escribir en Shuar Chicham desde la libertad de su existencia, ¿no? Al desnudo, al erotismo. Allí, pues, sí quiero agradecer en este espacio a María Fernanda Espinosa, otra poeta, hermana mestiza. Fue ella quien visibilizó, porque si tú haces el análisis, no hay escritoras Shuar. Escasamente somos dos, Raquel Antún, una gran mujer Shuar, y mi persona. Bueno, yo dejé de lado todo y me dediqué a esto, a escribir, a servir. Nos hace falta una escuela de Shuar. ¿Y Shuar, la otra frase me falta? Shuar Chicham. Es Shuar, que tenemos Chicham. En la Constitución, ya está, las dos lenguas, Quichua y Shuar, está reconocido. Ajá, pero para aprender, gracias. Que mucha Por supuesto gente pueda... Que sí. Estar ahí aprendiendo del Shuar Chicham. Así que, como digo, hasta mañana. Kashin Winiekiemi. Kashin Winiekiemi. Winiekiemi. Sí. El Shuar es de interpretación, por lo tanto no es una traducción literal. Nos vemos mañana. Kashin Nos vemos mañana. Kashin. A ver, tú Kashin Winiekiemi. Winiakami. Gracias, María Clara, por habernos acompañado. A mis compañeros, Patricio Álvaro en la dirección, Diego Salazar en controles, Darío Males también en la conducción, y quienes habla, Laura Ríos, y a nuestra compañera Michelle Játiva. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad, y quédese con nosotros, que enseguida estará con ustedes Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo en la Rayuela, y en controles, Vicente Moya. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.